Y en los estudios muy cálidos. La verdad que queríamos tenerlo porque si bien se tomaron medidas acá, obviamente uno quiere analizar la economía como ciudad, como es Concordia, pero obviamente se tomaron medidas que tienen que ver con la inscripción de comercio, que tiene que ver con no cobrar la tasa comercial a un comercio que inicia. La verdad que una medida que me sorprendió cómo impactó, pero no es que impacta solo en quién quiere llevar adelante un comercio, sino que impactó en la sociedad esto, es decir, el servicio que te presta una municipalidad jerarquizado, teniendo acceso a la tecnología, y la verdad que da su fruto y ahora ya lo anunciaron oficialmente, pero por eso queríamos tenerlo al contador Álvaro Sierra, el asesor económico del municipio. Álvaro, un placer tenerte como siempre en el programa, además para dar noticias como esta. Bueno, muchas gracias, buen día. Bueno, muy encantado de poder estar acá y acompañarlos y bueno, informarlo un poquito de todo esto que estamos llevando adelante. Medidas que, como bien señalabas recién en tu introducción, tienen que ver más que nada con darle respuesta a los vecinos, ¿no? Porque muchas de estas medidas tienen que ver con demandas viejas que teníamos, sobre todo en la cuestión de las habilitaciones comerciales. Te sorprendió el impacto que tuvo, te diría socialmente, más allá de lo que es netamente el comercio. ¿Está bueno esto que tenga este impacto o no? Sí, por supuesto, me sorprendió porque si bien sabíamos, inclusive el intendente Francolini, ni bien había empezado a iniciar, estuvimos hablando mucho del sector del comercio, del servicio, cómo el municipio podía contribuir a ir acompañándolo en esta situación que ni bien arrancamos la gestión con la pandemia y todo esto. Bueno, él justamente fue presidente del Centro de Comercio e Industria de nuestra ciudad, o sea que tiene un conocimiento bastante importante de la problemática del comercio, ¿no? Recordemos que, ¿por qué es tan importante el comercio y los servicios en nuestra ciudad? Porque justamente casi el 70% del PBI local de nuestra ciudad tiene que ver con este Siempre sector. marcaste esto, siempre Exacto. marcaste que es el gran contribuidor a después prestar los servicios a todo el mundo, es el comercio. Totalmente. Entonces hay que tener en cuenta que si nuestra principal actividad económica o gran parte de la actividad económica pasa por ese sector, con más razón tenemos que estar acompañándolo en los momentos más difíciles, obviamente dentro de las posibilidades que tiene el municipio, ¿no? Todos sabemos que la cuestión macroeconómica lo establece el gobierno nacional, lo establecen las provincias y los municipios en lo que es macro. Es muy poco lo que pueden hacer, ¿sí? Esto no quiere decir, porque sea poco, que no hagamos nada. Entonces el Estado municipal, en ese sentido, siempre tiene que estar dentro de sus posibilidades, tratando de ir acompañando los procesos de reforma, de modernización, viendo experiencias de otros municipios, Bien, porque bien. estas medidas, en realidad, que nosotros venimos tomando, también se tomaron, si bien en Entre Ríos no hay un municipio que hoy tenga todo esto que se está alargando. Pero sí hay medidas aisladas por los distintos municipios del país, ¿no? Así que bueno, esto sí, nos sorprendió bastante. Nunca pensamos que sí, que iba a ser una medida muy buena. Y obviamente esto también debemos decirlo. Si bien esto soluciona el problema, sobre todo aquellos que emprenden actividades comerciales e industriales, también debemos decirlo que tiene ahorros y tiene beneficio importante para el propio Estado municipal, ¿sí? Que Seguro, seguro. después, en todo caso, podemos Sí, ahora lo adelantar. vamos a explicar. Claro. Lo otro que me pareció importante, ¿no? Porque está bueno aclarar, porque esto también tiene un impacto en el municipio, esto es así. Lo que me pareció importante y está bueno, la convocatoria y de alguna manera trabajar en conjunto con los sectores privados. Porque vos podés tomar la medida como municipio, y esto es así, y ha pasado casi históricamente. Acá no, hay una convocatoria, por lo menos hay una mesa de debate, ¿o no? Eso está. Es para elogiar y me parece que es una política que se viene, ¿o no? Sí, es una política que en realidad desde el principio de la gestión de Alfredo la tomó y también, debemos decirlo, con Está Enrique bueno. también la participación estaba. Pero bueno, fue algo que se fue profundizando, esto que mencionás del tema de la participación. En este caso nosotros trabajamos con el Colegio de Contadores, con la Delegación de Concordia, desde el principio, es decir, hace un año que estamos haciendo porque todo esto se hace a través digitalizar y cambiar las normativas es muy, muy complejo. Y ahí intervienen, en el caso del municipio, un montón de áreas. Y qué más que la experiencia de los contadores, que son generalmente lo que andan atrás de las acreditaciones y obviamente lo que en este caso liquidan la tasa comercial. Entonces el acompañamiento con nosotros, el acompañamiento y el asesoramiento que el Colegio de Contadores nos dio fue sumamente importante para poder ir terminando y poner en práctica, como lo dijo el intendente, dentro de 30 días o menos, ya este sistema nuevo de habilitación de comercio. Y en todo esto, ¿qué rol juega la modernización? Que esto sí es un aspecto, que acá lo voy a decir yo, un aspecto tuyo. Siempre lo planteaste. Nosotros tenemos que modernizarnos, actualizarnos, ir con la tecnología de la mano. Empezó a pasar y empezó a ser visible esto. En este caso, ¿qué rol va a jugar? Mucho, mucho, mucho. La tecnología juega un papel preponderante en estos tiempos. Gracias a Dios, desde el principio nosotros tuvimos siempre esa visión que hay cuestiones que no son solamente, como lo hablábamos antes del programa, en la charla, donde no son solamente el sector privado. Se cree que muchas veces se nos hace ver que el sector privado y que tiene que ser eficiente, el sector privado y que tiene que tener tecnología, que tiene que estar profesionalizado, y el Estado no. El Estado puede hacer cualquier cosa, puede manejarse. Y hasta no, el municipal despectivo. Exactamente. Venía, ¿no? Por eso, inclusive cuando se inició la gestión de Enrique, se tomaron medidas muy importantes a lo que tiene que ver con la carrera y con la incorporación de los recursos humanos dentro del municipio. Por ejemplo, estableciendo la obligatoriedad de tener, aunque sea la secundaria terminada, y después un montón. Hoy ingresar a la Municipalidad de Concordia, hay una ordenanza que establece un montón de requisitos, no podés tener ningún caso de con ningún la justicia. Exactamente, problemas judiciales. O sea, tener un montón de requisitos, y aparte se congeló la planta de manera tal que para poder ingresar nuevos empleados tiene que haber vacante. O sea, podemos nombrar un montón de medidas que tienen que ver con eso, ¿no? Con ir ordenando el Estado, y que el Estado tiene que ser eficiente como el sector privado y más todavía, es decir, porque justamente los contribuyentes pagan este tributo. Ahora, una cosa, obviamente, el objetivo del sector privado es otro, totalmente distinto al del sector público. El objetivo del sector privado es el lucro. El objetivo del sector privado, que está bien, ganancia para el sector privado, es que genera riqueza, no es el Estado, en eso estamos de acuerdo. Ahora, el Estado administra recursos que vienen de los impuestos que pagan los contribuyentes, y con más razón esos recursos tienen que utilizarlos en forma eficiente. Porque si no, ¿en qué terminamos? En aumentando los impuestos cuando falta plata por culpa de esa ineficiencia del Estado. Así que, volviendo a tu pregunta inicial, el tema de la tecnología es fundamental. El tema de la profesionalización dentro del municipio, capacitación. Por ejemplo, por mencionarte, en el área de Hacienda, nosotros permanentemente los recursos humanos, la mayoría son pasantes de la Facultad de Ciencias Económicas, que terminan recibiéndose de contadores, y que gracias a Dios logramos que gran parte de ellos se queden en la municipalidad y hagan una carrera dentro del municipio. Por eso tenemos muchos profesionales en el correr de los años, no tiene que ver solamente con venían esta gestión. Venían de estudiantes y hoy ya son Son profesionales, y hoy son los que están ocupando, por lo menos en el área de Hacienda, todas las direcciones del área de Hacienda. O sea que estamos hablando de gente que tiene experiencia, de gente que se profesionalizó y de gente que hizo una carrera dentro del municipio. Para nosotros eso marca un antes y un después, totalmente, ¿no? Aparte si vos lo pensás en el tema, muchas cosas se miden costo-beneficio, ¿no? Vos decís, vas invirtiendo en ello, que después terminan siendo capital importante del municipio, ¿no? Totalmente. El problema mayor que tenemos, por lo menos vuelvo a repetir, más que nada hablo por la Secretaría de Hacienda, es en la cuestión de informática, ¿no? O sea, mantener, para nosotros es muy complicado mantener los recursos humanos en el área de informática. Ahí está. Porque hoy en día cuentan con sueldos en el sector privado muy alto y hay una demanda de esos profesionales en todo el mundo. Inclusive antes uno tenía que viajar a un país afuera si se quería ir, y ahora no, un profesional de estos desde acá trabaja para Inglaterra. Claro, exactamente. Entonces es muy difícil para nosotros esa área, que está totalmente también profesionalizada y que es muy buena, y que todos estos cambios que se están dando, se están llevando adelante a través también de esa área, poder mantenerla con la cantidad de recursos humanos que necesita hoy el municipio por el tamaño y por la cantidad de funciones que la Municipalidad de Concordia presta. La Municipalidad de Concordia es uno de los municipios que, aparte de lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica, que te dice cuáles son las funciones de los estados municipales, en el caso de la provincia de Entre Ríos, tiene un montón de funciones que no son propias de lo que establece la parte normativa, ¿no? Así que en ese sentido estamos muy contentos con estas medidas. Estamos muy contentos con el acompañamiento también que hemos tenido internamente dentro del municipio, porque acá intervinieron todas las direcciones. Para ellos fue un cambio muy grande. Acá estamos hablando, cuando uno habilita un comercio, interviene Inspección General, bromatología, saneamiento, renta, catastro. O sea, no es que que es solamente un área dentro del municipio. No, se mueve todo un engranaje cuando... En este sentido que yo te hablaba de costo-beneficio, obviamente que se pone en la mesa del debate cuando vos decís, obviamente que vamos a tener cierto impacto en la recaudación, pensando en los posibles negocios. ¿Cómo hacen ese balance? Bueno, en realidad la medida, el intendente la toma como una medida que tiene que ver con beneficiar y resolver como mencionábamos anteriormente, un viejo problema que en particular tiene la Municipalidad de Concordia, porque la Municipalidad de Concordia en muchísimos casos es un modelo a tomar, incluso en todo lo que tiene que ver con lo administrativo, con lo financiero, bueno, y en un montón de áreas, ¿no? Sí. Pero este problema era un problema que teníamos durante muchos años, que debería haberse por lo menos ido solucionándose en parte. Por eso nos costó tanto solucionar el 100% del tema de las habilitaciones comerciales. Pero bueno, en ese sentido, vamos a decir, hemos trabajado con todo para tratar de que esto salga lo más rápido posible, ¿no? Yendo, porque me había ido un poquito a tu pregunta, ¿cómo evaluamos el tema de los beneficios y costos? Te decía que esta medida más que nada tenía que ver con eso. Obviamente esta medida va a traer menos recursos al municipio, porque estás eliminando lo que uno paga en concepto de habilitaciones. ¿Se puede dar vuelta en un futuro o no? Claro, bueno, si uno ve, en realidad, tiene una mirada estrictamente financiera, bueno, la idea es que, por un lado, dejamos de recaudar con esta cuestión de no cobrar nada a las habilitaciones y ese periodo de gracia de 2 meses que van a tener los comerciantes de no pagar carga tributaria. Bueno, eso esperemos que se compensen con la erradicación de nuevas empresas, por un lado, y también debemos decirlo que el municipio, al pasar a tener este sistema ventanilla única, va a tener una reducción de costos importantes. Sobre todo costos que tienen que ver operativos, administrativos, papeles, recursos humanos, toner, todo eso que son, la municipalidad gasta fortuna en todo eso. Esperemos que, si uno lo analiza de lo financiero, es muy difícil eso en un número determinarlo y decir, seguro, cuantificarlo. Yo, saben que en qué me lo planteaba, que me parece, me pongo como ejemplo, estoy por invertir, me voy al plazo fijo, es un empujoncito ese para decir, sí, abro el negocio, mirá lo que me está dando. Vos sabés que alienta que vos digas, si vos estás en la duda y no tenés el beneficio, y ves el tema del dólar, y ves que te ponen el plazo fijo, decís, es un empujoncito, es un aliento para que vos digas, si invierto, mira, tengo 2 meses, no voy a pagar todos los papeles, es un datito. Es un aliento para el chico y es una solución para el grande. Ahí ¿Por está, qué? Mira. Porque la Argentina es uno de los países con mayor burocracia, y está estudiado, hay un ranking de que cuando uno va a hacer una inversión en un país, cuánto demora hacer un trámite y radicarse en ese país. Entonces, para el comerciante esto es una solución, más allá, no va a ser una cuestión el beneficio económico. No, seguro, si por eso te digo, vos le solucionás. Claro, algo. Si acá va a venir una industria o un comercio, una cadena importante o lo que fuera, a radicarse en Concordia, no va a poder decir, no, yo en Concordia no me instalé porque me pedían 800 trámites, porque presenté los papeles y hace un año que está y no me habilitan. Entonces, por un lado, es una solución fundamentalmente porque apostamos también a que las grandes inversiones vengan a Concordia, porque son las grandes generadoras, vamos a decir, también de empleo. Es decir, a ver, todas estas medidas apuntan fundamentalmente a eso. El intendente, cuando habla de tomar estas medidas, lo que le interesa es más comercio, más producción, más empleo. Entonces, bueno, ese es el vamos a decir, y el chico, como bien mencionaba, para el chico sí es una solución, porque los primeros meses de vida, esa inversión que hace el chico casi es como que se come el 100% de su ahorro, está, se juega todo. Entonces, entonces, si el Estado municipal en los primeros meses le dice, no, para habilitarte acá no tenés que pagar nada, y encima vas a tener dos meses sin es tributar. Un aliento para hacerlo. Exactamente. En este sentido, puntualmente con lo que pasó con esta medida que se anunció, la verdad que está buenísimo, se empieza a proyectar la ciudad, ¿por qué te lo voy a decir? Hablaste de estudiantes que hoy son parte del equipo Universidades en Concordia, obviamente queda evidenciado, una de las mejores de contadores, alimentos, todo eso. Centro neurálgico Concordia, ¿no? Aliento para que venga empresa. Podemos proyectar que empiece a crecer puntualmente el aeropuerto, obras de ingreso a la ciudad de Concordia, de que se empieza a seducir a estas empresas a venir a Concordia. Sí, sí, por supuesto. Es decir, Concordia tiene un programa que se llama el POD, el Programa de Ordenamiento y Desarrollo, donde está la planificación de la ciudad 20 años en las distintas áreas. Sobre eso se trabaja, ¿no? Cada una de las carteras de la Secretaría del Departamento Ejecutivo van proyectando con una mirada en conjunto, donde todos estamos sabiendo hacia dónde vamos. Para nosotros, recién mencionaba la Facultad de Ciencia Económica, es tenerla acá, es un semillero que tenemos, donde nos da ingenieros en sistemas, nos da contadores, licenciados en administración. Para nosotros eso es fundamental, porque también tenemos muchos empleados que trabajan en la universidad y podemos detectar también recursos humanos. Es fundamental. Ven, claro, entonces para nosotros eso también ayuda y colabora un montón. O sea que obviamente todo lo que tiene que desde el Estado municipal promover instalaciones de universidades o acompañar las universidades que tenemos en nuestra ciudad, también está dentro, vamos a decir, del concepto que se tiene en la gestión, ¿no? Cuando hablamos de el desarrollo de una ciudad, el parque industrial empieza a jugar un rol clave. ¿Cómo está ese tema también? Pensando en todo el paquete ¿no? De alentar a que la gente venga, que vengan empresas, que se instale, que tomen personal, que sean ciudadanos de Concordia. ¿Se analiza hoy el parque industrial como una herramienta importante? Porque mucha gente no sabe, pero hay beneficios de instalarse ahí. Sí, por supuesto, y de hecho, vamos a decir, el parque industrial se pudo comprar el predio de enfrente para justamente desarrollar todo lo va a ser la infraestructura. A la 14 directo. Exactamente, a la 14 directo, que es lo que va a ser también un antes y después cuando se logre. Pero justamente todos esos cambios que son cambios estructurales, como esto que estamos hablando de las habilitaciones, todo esto es un cambio dentro del municipio, es un cambio estructural, que son lo que más cuestan. Eso, en el tema del parque industrial se viene trabajando ya hace muchos años con la ampliación de lo que es el parque industrial. Todos sabemos que los beneficios que traen tener un parque industrial, es decir, por ejemplo, en el caso de la tasa comercial, por 10 años tienen exenciones. O sea que es importante que el parque industrial tener esa mirada de ir ampliándolo, de darle la infraestructura, la mayor infraestructura posible, porque hoy la infraestructura ya no es la calle, el cordón cuneta, sino que también es la fibra óptica. Tenés que llegar con todo. Claro, tenés que llegar con todo. O sea, no va a venir una empresa solamente por algo. Tenés que darle absolutamente todo para que se puedan radicar. Entonces tiene que estar la cuestión administrativa, o sea que sea fácil uno de venir a instalarse y tener la habilitación comercial. Ahí volvemos a ver que siempre caemos en la habilitación comercial. Vas ahí. Exactamente, y tener los beneficios impositivos, o sea, todas las medidas que tengan que ver con alivio fiscal y con estímulo fiscal es clave en el tema de erradicación porque buscan eso. Y bueno, lo que busca una empresa cuando se va a instalar en una empresa grande es justamente eso, ir a una ciudad donde ve que no tiene mayor problema y donde su producción la puede desarrollar bien y que no le estén poniendo trabas burocráticas o costos inexistentes que no fundamentan, vamos a decir, ese afán a veces que se tiene de algunos municipios, ¿no? Esa mirada fiscalista de estar de cobrar y cobrar, y en definitiva estamos en un país, todos sabemos, con una presión fiscal muy alta, y bueno, ahí los tres niveles de Estado, Nación, Provincia y Municipio, tenemos que trabajar conjuntamente y entender un que... Un debate que nos debemos. O sea, en el tema de carga tributaria, por un lado tenemos la mayor presión fiscal, uno de los países con mayor presión fiscal del mundo. Tenemos un sistema muy regresivo, es decir, acá los impuestos lo que más pagan son lo que menos tienen. Ese es el sistema argentino tributario. Entonces eso también es terrible. Hasta peor te diría que tener costos de impuestos altos. Y tenemos a su vez que, si bien pagamos mucho, los servicios son malos en general, ¿no? Entonces eso es una cuestión a trabajar de muchos años, de muchas gestiones y una mirada, te diría, hasta en conjunto de todo el sector político, sí, como sí. Yo siempre menciono. Siempre. Cito habitualmente. Decía, mirá, si no será político que apareció una figura como Massa y se normalizó todo. Eso es una señal de que es movimiento político. Este escenario económico que generó, estamos en una crisis económica, ¿sabés a qué te quiero preguntar? El rol del turismo en esto. ¿Viste cuando se habla, se movió tanta plata, ingresaron? ¿Es real eso? ¿Es real? ¿Es un impacto real para una municipalidad como Concordia? ¿Ese refresco que viene por ingresos del turismo? Sí, totalmente real. No solamente que es real, el sector del turismo en cualquier parte del mundo es uno de los sectores más fuertes, que genera empleo, que genera crecimiento. Esto es indiscutible. Más en el caso de Uruguay, ha llegado, que es un país también como nuestro, ¿no? Agroexportador, ha llegado en algún momento el turismo a ser la principal actividad. Sí, casi a sacar de crisis el turismo. Exactamente. O sea, y Concordia tiene un potencial enorme, porque podríamos, o sea, por un lado sí sabemos que el turismo genera mucho y es una de las mejores actividades. Hay actividades que no te generan muy poco valor agregado. Por ejemplo, el campo en materia de empleo te genera muy poco, ¿sí? Obviamente que te genera divisas, que son importantes, todos sabemos, no es que estoy desmereciendo el... No, porque al fin el grueso viene por claro, ahí también. Exactamente, pero digo, si uno analiza los distintos sectores, lo que puede aportar a la economía no es lo mismo. Y el turismo es uno de los sectores más relevantes. Eso de dinamizar, cuando usan esa... Es así. Claro, no, totalmente. Y encima, como mencionamos anteriormente, Concordia tiene un potencial enorme en materia de turismo. Porque si no tuviéramos nada, bueno, sería otro el problema. Decir, bueno, ¿para qué vamos a apostar al turismo si no tenemos nada para mostrar? Pero Concordia tiene todo. Sí. Tiene río, tiene lago, tiene lugares hermosos, tiene buena costanera, tiene gastronomía. Bueno, la pesca dice que viene la pesca, extranjero de la todo. Pesca que viene, o sea, tiene prácticamente de todo. Es una de las, te diría, de la ciudad de Entre Ríos que tiene más potencial en el crecimiento del turismo. Y bueno, se viene trabajando muy bien con el área de turismo, independientemente de las políticas que se van fijando a través del área de turismo, a través del Encotur. O sea, hay también un trabajo en conjunto de todas las áreas y respaldando. El privado también ahí, ¿no? Qué y del privado, que fue un papel fundamental, ¿no? El privado en el turismo tiene que estar sí o sí participando activamente, porque justamente es el sector donde más dependemos de la inversión del privado, ¿no? Despelote del dólar. ¿Cómo impactó todo eso acá cuando sabemos que muchos sectores del municipio necesitan de equipamiento que son, bueno, obra sanitaria ni hablar, pero después problema con el gasoil y todo eso? ¿Cómo hoy, más normalizado, más tranquilo, si querés llamarlo de alguna manera, cómo fue ese impacto en el municipio? No, porque bueno, después tenemos que hablar del tema paritarias también, ¿no? Que se viene, porque va a haber que sentarse a hablar, ¿o no? Sí, por supuesto. Bueno, impactó, sí, fuerte, ¿no? Nos pegó fuerte, ¿no? Es decir, hay que tener en claro que, bueno, cuando pasan estos ciclos, ¿no? De recesión económica tan prolongada, el tema del debilitamiento fundamentalmente de lo que tiene que ver con las reservas, ejerciendo esa presión fuerte hacia el tipo de cambio, obviamente empieza a haber una especulación por el lado de quienes son proveedores. Y bueno, a nosotros no nos complicó mucho porque hacíamos las licitaciones y no se presentaba nadie, se declaraban desiertas. Y bueno, hacer una compra que tiene que ser a través de un proceso licitatorio lleva mínimamente 30, 40 días. Si encima fracasa, otros 30 días más. Y si encima, y después recién queda habilitado la compra directa y tenés que ver si conseguía el proveedor o no. Entonces estás 60, 90 días para resolver, por ejemplo, la provisión de combustible. Ni hablemos de otro concepto. Entonces, tratar de planificar todo eso, que es muy difícil porque aparte muchas de esas cosas van surgiendo sobre el, sobre el día a día y uno se va enterando las cosas sobre el día a día, es muy complejo. Y tratar de ir resolviendo eso con una capacidad de respuesta rápida también es muy complejo. Dentro de todo, bueno, en el municipio no hemos tenido que se haya parado ningún área por falta de algún insumo o de provisión, a pesar que se nos hace muy difícil. Pues muchas veces, a veces sí tenemos reclamo o la falta de ropa, la falta de repuesto, pero bueno, lo que le explicamos también que no es una cuestión ahora ni siquiera o financiera o presupuestaria o lo que fuere, sino que son cuestiones que los proveedores no se presentan por este problema de los precios constantes. Bueno, ahora con la entrada de Massa al Ministerio de Economía, por lo menos hay una expectativa positiva y eso por eso se ven en los números de la macroeconomía. Ahora dentro de poquito yo creo que va a ser un dato fuerte e importante cuando se dé a conocer la baja del déficit fiscal, que es lo que todo el mundo pedía. Pedía el Fondo Monetario Internacional, pedían los mercados, pedía la oposición. Bueno, acá ahora se va a ver cuando se muestre. Claro, eso va a ser. Aparte, va a ser un impacto fuerte porque, según lo que se menciona, la baja de ese déficit fiscal es más importante de lo que se esperaba. Entonces, cuando se den los datos de julio, eso va a ser un dato importante. Para mí, Massa, en ese sentido, apunta bien. Porque dentro del contexto que estamos, apunta fundamentalmente a dos. Al tema de fortalecer las reservas. ¿Por qué las reservas es necesario fortalecerlas? Justamente para dominar el tipo de cambio, ¿no? Y para que no tengamos este peso cada vez que vale menos, que la gente se quiere deshacer de la inflación, peso. Claro, hay un gran sector o sectores de la economía, como una gran parte de la oposición, que quiere que el país devalúe. Y eso es lo que el gobierno está tratando de evitar. Todos sabemos cuando se hace una devaluación, ¿quiénes pagan el costo de la devaluación? Bueno, eso es lo que el gobierno está tratando de evitar. Por eso, cuando uno ve dentro del objetivo que tiene en este caso el ministro de Economía, uno ve claramente que hay dos prioridades, ¿no? Ni siquiera inflación. Fíjate que cuando le preguntás a cualquier argentino cuál es el principal problema que tiene el país, te va a decir la inflación. Bueno, si uno ve las primeras medidas económicas que está tomando Massa, tiene que ver, por supuesto que esto tiene que ver también con la inflación, porque ¿no? va a impactar después, ¿no? Al tranquilizarse todo se frena. Claro, pero es importante entender que es la medida la que apunta ahora. Claro, pero es importante entender que hay que resolver ciertas cuestiones macro antes, ¿sí? Para lograr que la inflación baje. Y entender, ¿no? Esa cuestión que por ahí tuvimos un presidente que nos dijo que la inflación era una pavada, que de un día para el otro lo corregía y terminó con una inflación del 53%, entender que la inflación para poder bajarla va a llevar en la Argentina mucho tiempo. Y lo cual estaría bueno tener una meta de baja del 12-15% anual, ¿sí? Con tan solo como si fuera tan sencillo, ¿no? Pero bajar un punto de inflación por mes, tener un programa que vayamos logrando bajar un punto por mes, nosotros vamos en 3 o 4 años de la Argentina, prácticamente podríamos decir que no tendría un problema de inflación. Pero hay que resolver cuestiones macro que están inclusive antes que esto y que en forma indirecta van a contribuir a mejorar la inflación. Por eso yo lo veo bien. A ver, hay que tener en cuenta que... Bueno, liberó el tema de los adelantos del campo también, que era una meta de 5.000 millones y que ya entró creo que 1.000, son datitos alentadores, ¿o no? Sí, ha tomado un montón de medidas. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que está haciendo el ministro son todas medidas económicas. Todavía acá no hay un plan económico que vengamos. O sea, a ver, partamos de que de un día para el otro renuncia un ministro de Economía y hay que poner un nuevo ministro de Economía. ¿Sí? Obviamente Massa, la ventaja que tenemos con Massa es que él tiene un equipo que hace muchos años de profesionales en la economía, muy reconocido, te diría que los mejores economistas, por lo menos, esto es una cuestión personal mía, los tiene Massa, eso es lo que lo ayudó, y al mismo tiempo es un político que tiene diálogo con la oposición, que tiene mucho contacto con el exterior, que es lo que se estaba necesitando, porque acá necesitamos acercar la oposición para las grandes... Viste que tiene un posicionamiento más de centro, viste, cuando hablamos de izquierda, derecha, Massa se ubica en otro sector. Y bueno, hoy podríamos... Que hoy me parece hoy que a dónde orientamos. Claro, hoy podríamos decir que de lo que tiene que ver con el Frente de Todos, con el gobierno, es la parte más de derecha, si se quiere hablar, ¿no? Pero viste que hoy, analizando, ¿no?, apelando a tus conocimientos, hoy es como que se orienta a usar herramientas viste, qué sé yo, yo el otro día analizaba a Macron, estatizó la electricidad y es una, el tipo más derecha trajo política de izquierda. Me parece que es esto que vos siempre me marcaba, estos son soluciones políticas, loco, ¿no? Tener que, o no. A ver, el problema de la Argentina es político. Ahí es está. Decir, si nosotros no ordenamos la política, nunca vamos a ordenar la economía. Si nosotros creemos que acá va a venir un salvador, superministro de economía, va a resolver los problemas económicos, ahí ya partimos mal. Nosotros tenemos que saber que primero tenemos que ordenar la política. Y ordenar la política es gobierno, oposición, es todo el sistema político argentino. Hasta que no pase eso, lo que vamos a ver van a ser parches, o medidas buenas, medidas malas, avanzamos un poquito más, un poquito menos. Pero tarde o temprano, si no se ordena la política y no se establecen políticas y se resuelven los problemas estructurales de la Argentina, vamos a seguir siempre igual. Esto es así. No hay y bueno, en ese sentido, el Frente de Todo, me parece a mí que la figura Massa es el mejor dirigente que tenemos para que cumpla ese rol, para que articule y lleve adelante ese rol. Más allá, si uno lo ve, ha hecho declaraciones, ha dicho no hay que tenerle miedo y hay que hablar con la oposición. O sea, ya está tirando señales de que, porque sabe esto que estamos hablando, absolutamente lo tiene claro, que sabe que tarde o temprano acá hay que sentarse con la oposición y hay que tratar de convencer a la oposición que tenemos que resolver, dejar de lado la cuestión política para cuando sean las elecciones, pero no podemos estar, no podemos vivir los 4 años parece guerra, que estamos guerra, en elecciones todos los días. Fíjate el campo, también cerró filas con el campo y eso está bueno porque abastecedor de dólares hoy es el campo, ¿no? Y es el campo, no puede, o sea, uno no puede negar la importancia del campo a la economía. Entonces esto de que se ha sentado a hablar y que hay todo un cambio, un permanente diálogo con ellos para tratar de lograr de que liquide la soja, todos sabemos la importancia que tiene esa liquidación porque va a traer dólares y eso va a permitir descomprimir uno de los problema también que tenemos, que es el tema de las importaciones. Entonces, trabar las importaciones es todo un problema. La industria argentina, el 70% de la industria argentina se provee de insumos que vienen del exterior. Entonces, traba lo interno también. Entonces, todo esto tiene un... ¿no? Cada una de estas cosas que decimos, de alguna manera, están articuladas, están relacionadas con otras. Igualmente, esto que vos lo estás explicando, claro, Álvaro, da la sensación de que muchos sectores lo piensan. Porque, viste, por algo se tranquilizó, por algo algunos sectores más duros hoy dieron como su apoyo, ¿o no? Yo creo que el mercado se dio cuenta de que había que apoyar porque ya estábamos en las últimas posibilidades de que termináramos mal, ¿no? Termináramos con una conflictividad social que se iba a volver imparable. Yo creo que el mercado se dio cuenta de eso, o sea, al poner una figura como Massa vio la posibilidad de que podría haber un cambio y una apertura mayor, y al mismo tiempo también evaluó esto que te decía. Yo creo que hasta ellos mismos se habrán asustado y habrán dicho, no, tenemos que aflojar. Ahora, el mercado, uno lo ve y la presión que ejerce es muy grande, y hasta a veces está pidiendo medidas todos los días. El ministro recién asumió, está armando su... Obviamente que sabemos que la coyuntura y el contexto da, tenemos que ir a 200 por hora, eso lo sabemos, pero también tiene que tener un tiempo normal, no podemos, o sea, todos los días se están tomando medidas económicas, y como decía anteriormente, lo que está haciendo Massa recién es tomando medidas económicas, acá no está poniendo en marcha un programa, un plan económico, que es lo que necesitamos. Seguro. Pero bueno, dada la coyuntura que tenemos, hoy no, el contexto no está para eso. Pero sí, bueno, todos los días nosotros vemos que con los distintos sectores se está sentando y tratando de llegar a un acuerdo, ¿no? Y el tema de precio, que es otra de las cosas que está trabajando, creo que es fundamental, ¿no? Esto, teniendo en cuenta que valoraste o valorizaste los nombres que lo están acompañando, ¿cómo lo ves esto de una estructura mucho más grande, ¿no? Un ministerio, pero que abarca diferentes sectores. Bueno, Bailo, de acá a la provincia, ahora lo convocó a Rubinstein para ser personas, pero todo bajo un mismo sector conducido por Massa. ¿Lo ves a eso? Yo lo que veo altamente positivo, así como digo que las cuestiones estructurales lo tiene que resolver el sistema político argentino entero. No hay forma que un gobierno pueda resolver de manera solo. También digo que en aquellas áreas importantes que tiene un gobierno Por más que una persona que logre poner un funcionario, en este caso como Massa, lo más importante también de Massa, lo que uno ve, es que tiene el apoyo de todo el gobierno, uh-huh. de toda alianza de ese gobierno, el frente de todo, de todas las corrientes, tiene el apoyo. Entonces, cuando vos estás en un lugar tan clave, tan importante, si no tenés el apoyo político, tampoco uh-huh. podés hacer nada. Entonces, hoy ya tenemos un gran avance. Dentro del gobierno, en Massa está unificado ese apoyo político uh-huh. para que él lleve adelante esta medida. Esto es algo que tal vez no le estamos dando la importancia uh-huh. que tiene. Sí, sí. Pero gobernador, intendente de ciudades opulentas, todo la... Y a eso le agregamos que hay el mercado dando las primeras uh-huh. señales, diciendo, bueno, avanzá, acompañando, y agreguémosle el exterior también, con una agenda propia. Sí, sí. Y eso es un buen camino. Eso es algo positivo para uh-huh. Para esta incertidumbre tan grande que estábamos viviendo. Hay un giro importante uh-huh. en ese sentido. Y yo creo que el desafío es ahora ir acercándose, por lo menos a ciertos sectores de la oposición que muestran uh-huh. un mayor diálogo uh-huh. y que tienen una mirada, vamos a decir, no tan confrontativa. Sí, sí, sí. Más de crecimiento, más de... Después diriman en las elecciones, eso es otro tema. Como ¿no? corresponde. Teniendo en cuenta esto que estuvimos hablando, ya te voy a traer a Concordia de nuevo, se pone lindo, yo me entusiasmo, pero ¿cómo ves esto proyectando la Argentina, no? Porque Massa también anunció medidas económicas, pero también los gasoductos que avancen, el litio como hoy una herramienta importante para la economía, ¿son aspectos importantes esto? Sí, sí, son... Argentina tiene un potencial enorme en todo esto, y el hecho de todo lo que va a significar el tema del gas, de poder contar con todo lo que tiene que ver con insumos relacionados a la producción de un país, que uno lo tenga, eso es fundamental. Y la Argentina está a un paso de tener autonomía en un montón de uh-huh. cosas. Viste que apuntó, como vos dijiste, a la preparación de profesionales. Bueno. Viste, esos son datitos, ¿eh? Eso es claro, bueno, es fundamental, y la Argentina en eso también tiene muchos recursos, en este sentido, recursos humanos, que son claves para el desarrollo de un país. En ese sentido, yo lo veo bien. Yo creo que lo que tiene que primar acá es que hay que bajar. Ahora volvemos de vuelta con el tema de político y esto de estar permanentemente uh-huh. a los medios de comunicación con el tema de Cristina, y volvemos de vuelta a la grieta uh-huh. y a sí, sí, sí. Entonces es como una cuestión, por eso siempre yo recalco de cuando las cosas empiezan a salir de vuelta a la política ahí, con las peleas uh-huh. con las chicanas, con los juicios, esto de la judicialización uh-huh. de la política es lo peor que le pasó a la Argentina, y esto es una cosa nueva. Esto no es una cosa histórica, hay muchas cosas que nosotros vemos que hicimos, esto siempre lo mismo, nos cuentan nuestros abuelos, nos cuentan nuestros padres, y hay otras que son cosas nuevas, la judicialización de la política es una cosa nueva. Entonces, esto de que la mayoría de los funcionarios, vamos a decir, no quieren asumir cargos, gente que es preparada por la cuestión miedo a que le metan causas, uh-huh. Es una cuestión preocupante. Esto de los servicios de inteligencia... Es buen análisis el caso, sí, es así. Se pierden cuadros muy interesantes ahí también, ¿no? Totalmente, porque nadie quiere asumir. El que asume, alguno dice, bueno, está loco, uh-huh. porque asume. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, eso es algo que se ha logrado los últimos años y es sumamente peligroso. Uh-huh. Entonces... a todo lo que nosotros podemos decir de lo que vemos como negativo, agregarle todavía, todos los días le estamos agregando condimentos nuevos, ¿no? Lo bueno que este gobierno tiene otra mirada distinta en muchas de estas cosas que estamos mencionando. Ojalá que con la llegada de Massa, que ¿por qué tanto hablamos de Massa? Bueno, porque es necesario resolver ciertas cuestiones económicas de corto plazo, como fue el tema de la reestructuración de la deuda, como fueron, o sea, que logró que los vencimientos, vamos a decir, de la deuda en peso, pasarla para el año que viene y que tenga un alivio fiscal. El gobierno está llevando su política de bajar la emisión monetaria, o sea, hay un montón de cosas que se están logrando, y bueno, que Dios quiera, nosotros necesitamos de todas estas cuestiones que estamos hablando de mejora prácticamente 5 años en forma continua. Sí, sí, sí, sí. Para estabilizar, frenarlo y empezar un crecimiento constante. Te menciono, para estabilizar al país desde el plano, solamente del plano financiero, ni siquiera estoy hablando económico, financiero, ni siquiera estoy hablando económico y mucho menos social. Así que imagínate el plazo de crecimiento y de buenas políticas que tiene que tener el país como para poder decir en 10 años por lo menos, bueno, somos otro país que es el país que siempre dijimos, con el potencial que tiene la Argentina. Seguro, ¿no? A veces suena utópico, pero me parece que es el camino, ¿no? Sí, sí, utópico, utópico uno puede decir hasta ahí, porque el potencial y los elementos, inclusive hasta hablando como estábamos mencionando hace un ratito, el tema de los recursos humanos, lo tenemos todo. Así seguro. Que tan utópico no es. No, seguro, digo, suena utópico, pero es el camino que hay que tomar. Si vos querés crecimiento y posicionarte bien, tenés que hacerlo. Sé que son materia de consulta de muchos sectores de la provincia. Te pregunto, ¿cómo se toma Concordia? Porque yo anduve hablando con gente y otras ciudades toman a Concordia como un monstruo. Como una, viste que vos decís, yo el otro día hablaba Tandil, son 60.000 habitantes, 70.000, Concordia, ¿se nota eso? Bueno, nosotros somos permanentes de las distintas áreas del municipio, permanentemente consultadas desde hace mucho tiempo con las políticas que va fijando el municipio. Y en realidad en todos los órdenes uno puede ver logros que tiene la Municipalidad de Concordia que no lo tiene otro municipio de la provincia, ¿no? Somos permanentemente consultados, vienen al municipio a ver las distintas políticas que se establecen, de qué manera, inclusive hasta la cuestión informática han llevado aplicativos y cuestiones que se han desarrollado dentro del área informática del municipio y así en todas las áreas, porque somos un municipio en sentido abierto que también propiciamos que las buenas medidas que se han podido aplicar acá y que han dado resultados se puedan expandir en toda la provincia, a lo largo y ancho del país. Somos un municipio también que estamos mirando otros municipios, acá... Pero vos sabés que, disculpá que te interrumpa, me sorprendió el sistema de salud, que me dijeron de otro municipio, che, tienen 16, yo tengo una salita que tiene curita nomás, me decía un intendente, y acá hay 16 que tienen odontología, tienen dos, y obviamente que todo eso tiene un presupuesto, tiene, bueno, la asistencia... Ni que hablar de que tenés 16 y después tenés las ambulancias municipales. Es una estructura... de todas las especialidades para poder cubrir todo eso. No, el costo es enorme, pero bueno, esto hace muchos años que Concordia se ha hecho cargo y todos los intendentes, porque siempre cuando hay cambio de gestión es como que está siempre esa discusión, si está bien que se haga cargo o no, y si se hace cargo, ¿por qué no los recursos nos vienen? Porque esto debería, en este caso, depender del Estado provincial, y sin embargo todos los intendentes seguido con la política, han preferido que este servicio lo siga prestando el municipio. No hubo un intendente de Concordia que, por lo menos hasta ahora, del peronismo, que haya intentado decir, porque lo podría hacer, es decir, puede totalmente tomar la decisión, yo no me hago cargo de esto, porque según la Constitución y según la ley orgánica del municipio, no es una función que le compete al Estado municipal. Nosotros tenemos el micro del Consejo Deliberante y se habla mucho de ampliación de presupuesto, se está dando en las sesiones últimamente, o orientación. ¿Podemos explicar eso para el oyente más que nada? Yo sé que tiene que ver con dinero que ingresa, con orientar para mejorar esto, pero ¿podemos explicar esto, Álvaro? Bueno, en primer lugar, lo que ha pasado, por ejemplo, en este 2022, nosotros cuando elaboramos el presupuesto municipal, siempre partimos de las pautas que fija el gobierno nacional en su presupuesto. Acá no importa el color político, de hecho, cuando estaba Macri y nosotros estábamos acá en el municipio, nosotros tomamos los indicadores que el gobierno nacional, cuando elevaba el presupuesto, en función de eso hacíamos nuestras proyecciones. Bueno, en el 2022 todo, Nación, Provincia, Municipio, fuimos con una proyección de crecimiento de los ingresos, del 30, de los ingresos y del gasto, en un 35%. obviamente la inflación, todos sabemos que va a estar del 85% para arriba, va a cerrar este año. Eso ha hecho que los presupuestos lo vayamos. En el caso nuestro, lo que estamos haciendo es ir modificándolo en escala. Es decir, obviamente el presupuesto hay que modificarlo. Ahora, ¿qué lo hacemos? Lo modificamos de una sola vez y vemos, porque el tema de modificarlo de una sola vez es que no podés justificar esa ampliación del gasto con recursos. Entonces, lo que te sirve es hacerlo en etapas, ¿sí? Y ir ajustando, porque vos vas a poder ir justificando mayores ingresos. Seguro. Si no, no, claro. Todavía no sabés, porque vos no sabés cómo tu recaudación va a ir creciendo en el año, porque obviamente tiene que ver mucho con el tema de la inflación. Sí. Recordemos que la inflación no deja de ser un impuesto que ahí juega a favor para el Estado, ¿no? Y es un medio de recaudación. Por supuesto que pierde, el Estado también tiene del otro lado gastos, aumenta el compás de la inflación como cualquiera. Pero en ese aumento de recursos y gastos es más lo que recibe por el lado de los ingresos que por lo que crece el gasto. Así que lo que hemos hecho es, lo que tiene que ver con modificación presupuestaria, es dividir el segundo semestre en tres etapas. Hicimos la primera ampliación, una ampliación chica que tenía que ver más que nada con gasto operativo. Hicimos una segunda ampliación que tenía que ver con inversiones, ahí era compra fundamentalmente de maquinaria, que es la que se compró, y utilitarios, que tal vez es la más importante, que es la que dejamos para último, porque ahí entran un montón de gasto operativo y dentro de eso los sueldos. Ahí está. Y como los sueldos todavía, si bien hemos llevado a un arreglo con los distintos gremios que va hasta octubre, nosotros, si tomamos en cuenta el aumento inclusive que se dio en enero, que tenía que ver con la paritaria del año anterior, y sumamos todos los aumentos que se han dado, cuando lleguemos a octubre, más o menos el sueldo básico del empleado municipal va a aumentar un 70%. Y ahí tenemos que ver, ahí ya vamos a tener un panorama más claro de la inflación, en qué números va a estar cerrar cerrando. El año. Y a su vez, porque esto no es solamente si la inflación cierra un 100, dimos un 70, vamos a dar un 30. No, ahí tenemos que ver también las posibilidades financieras que tiene el municipio de esa brecha que se dé entre la inflación que termine y la paritaria que está cerrado. ¿Cuánto puede? Si llega hasta el 100%, si llega hasta el 50% o hasta donde sea. Bueno, esto va a depender de dos elementos: de cuánto más va a crecer la inflación y del crecimiento y de los números del municipio a esa fecha, ¿no? Ahí está, te tengo que despedir, la verdad que ha sido un gustazo, pero te quiero preguntar, arrancamos con la medida que se tomó para el comercio. No te pido que me anuncies nada, pero se está trabajando en otro tipo de medidas que van a impactar fuertemente en lo que es la vida de la sociedad de Concordia, ¿o no? Sí, en este 2022 nosotros tenemos un cronograma, un programa de varias medidas importantes, muchas de ellas como esta, que son cambios estructurales, que se van a seguir trabajando en este plano con las instituciones, con el sector privado. Así como trabajamos con las habilitaciones con el Colegio de Contadores, también lo vamos a decir, no puedo anunciar porque medidas las anuncia el intendente, pero van a haber medidas muy similares a esto de la habilitación de comercio, que van a marcar un antes y después, sobre todo también para muchas actividades profesionales también. Y que van de cara a esto, ¿no? O sea, siempre el objetivo, ¿cuál es? Que haya transparencia, que haya una modernización, mayor agilidad, o sea, reducir la burocracia en el municipio, y bajo costo. Esos son los tres principios sobre los cuales estamos llevando adelante todos estos cambios, y es lo que ha definido el intendente desde que comenzó su gestión. Para despedirte, cuando se dice una economía ordenada, una municipalidad ordenada económicamente, ¿es un elogio? Sí, por supuesto. Y debería ser un elogio. Tu pregunta está buena porque vivimos muchos años con esa idea de que el Estado tiene que ser deficitario, que el Estado tiene que, si necesita endeudarse, no importa. Acá es todo política. No, no es todo política. La política es importante, la política es cierto que transforma la vida de los ciudadanos, pero la política se tiene que dar dentro de un marco de previsibilidad. La política se tiene que dar con un respeto. De orden, justamente. De orden, tiene que haber un orden, y ese orden también es clave, el profesionalismo que haya dentro de la política. Después está perfecto el presidente, fulano tal, que tome la decisión, para eso la gente lo votó pero hay que entender que no basta con eso, hay que entender que después el tema de lo profesional es clave, uh-huh. el tema de las áreas técnicas son clave, porque tenemos ese concepto de que todo lo que vale acá es la política. Uh-huh. La política es fundamental para cambiar la vida y es la única herramienta que tenemos para que cambie la vida y la calidad de vida, ¿no? Uh-huh. de los ciudadanos. Pero debe ir acompañado del profesionalismo y debe ir acompañado de ser un Estado eficiente. Uh-huh. Cada vez más uno escucha cuando la gente dice, y tiene toda la razón cuando dice el Estado bobo. Uh-huh. Y es así. El Estado, si uno ve, el Estado es bobo, es lento, no es eficiente. Cuando se arma, uno ve los rankings, y nosotros hablamos mucho de que el problema de la Argentina es la corrupción, pero la Argentina es uno de los países que en materia de eficiencia, en gestión, es uno de los peores. Sí, sí, y eso sí, es sí. peor todavía que el tema de la corrupción. Sí, sí, sí. sí. Un gustazo. Bueno, la verdad, te iba a preguntar, pero me iba a meter en otros temas, pero lo vamos a dejar para otro. Le iba a hablar de dolarización, ya está, hablamos mucho. Ha sido un mucho gusto, número. Había sido un gusto, la verdad que me encanta tenerte charlar en vivo. Bueno, ya sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Sí, no, al contrario, muy agradecido de poder venir y bueno, contarles un poquito uh-huh. qué es lo que estamos haciendo. Sobre todo en la parte económica. Ahí está, El contador Álvaro Sierra, la verdad que linda charla. Nos tenemos que ir rápidamente a la música, Pablito. A la...